es estar en su presencia. Cuando todo alaba al Señor, la música está sonando, los hermanos están cantando, las lenguas están fluyendo, el fuego está cayendo, unos yacen ya postrados, otros levantan sus manos, reverentes y arrodillan, sus ojos están llorando, otros quedan en silencio, compungidos de corazón, cuando todo alaba al Señor. Están cantando, las lenguas están fluyendo, el fuego está cayendo, unos yacen ya postrados, otros levantan sus manos, reverentes y arrodillan, sus ojos están llorando, otros quedan en silencio, compungidos de corazón, cuando todo alaba al Señor. Cerrado. Para nosotros, ¿quieren cerrar sus ojitos? Ese mismo.